Tuve la suerte de poder estar con el candidato con algunas inquietudes sobre el programa cultural. Quedo muy contento de lo que se está desarrollando, el plan de continuidad, también el recambio generacional. Así que manifiesto mi apoyo, también mi compromiso y un llamado también a la unidad y a la fe de seguir trabajando por el Chile que todos queremos, que tiene que ver con un país generoso, solidario, ¿verdad? Y crecer juntos.